resumiendo el calvinismo hasta este punto, debido a la total depravación, aquellos a quienes Dios ha elegido incondicionalmente y predestinados a vida eterna, y por quienes solamente Cristo murió, son primero soberanamente regenerados sin fe, entendimiento o siquiera saber lo que les está sucediendo. Después de eso, algunos dirían simultáneamente, la gracia de creer en Cristo como Salvador y Señor irresistiblemente se impone sobre el electo recién regenerado, que Dios desde la eternidad pasada ha predestinado salvar y les da fe para creer en Cristo. Piper dice que el hombre debe primero ser nacido de Dios, luego, con la nueva naturaleza de Dios, inmediatamente recibe a Cristo. Los dos actos, regeneración y fe, están tan íntimamente conectados que no podemos distinguirlos por alguna experiencia. El nuevo nacimiento es el resultado de la gracia irresistible, un acto de creación soberana. La irresistible gracia es esencial en la teoría de salvación calvinista. Nadie puede resistir la gracia salvadora de Dios, que es impuesta irresistiblemente sobre aquellos a quienes Él ha predestinado para vida eterna. Como dice Piper, no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible. Si estamos muertos en nuestros pecados, totalmente incapaces de someternos a Dios, entonces nunca creeremos en Cristo a menos que Dios supere nuestra rebelión. Lamentablemente, esta doctrina, también, como todos los del Tulib, conducen a una negación del amor, la misericordia y la gracia de Dios, como está revelado en las Escrituras. Piper declara, Dios es soberano y puede superar todas las resistencias cuando Él quiere. Irresistible gracia se refiere a la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y traernos a la fe en Cristo para que podamos ser salvos. Si eso fuera cierto, Dios podría haber impuesto irresistiblemente su gracia sobre Adán y Eva y salvar a la humanidad de la maldad y sufrimiento que resultó a causa de su rebelión. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué amor es este? Le faltaba a Dios amor y compasión para el mundo, como dice la Biblia, sino solo para unos pocos elegidos, como insisten los calvinistas. Piper dice que Dios decidió salvar a los elegidos solo por imponer su gracia irresistiblemente sobre ellos y predestinó el resto de la humanidad al tormento eterno. ¿No es este caso abominable a cada conciencia? ¿Y no maligna esto al Dios de la Biblia, la cual dice, y sus misericordias sobre todas sus obras, Salmo 145:9, y que todos los hombres sean salvos, 1 Timoteo 2:4. Si, como declara la Biblia, Dios realmente ama a todos y les ha dado el poder de elección, entonces la perdición y condenación es su propia responsabilidad por rechazar voluntariamente la salvación que Dios amorosamente ofrece libremente en Cristo. Sin embargo, Hodge declara, según el esquema agustiniano, los no elegidos tienen todas las ventajas y oportunidades de asegurar su salvación. ¿Qué ventajas y oportunidades tienen para la salvación a los que Dios retiene la regeneración y la irresistible gracia, según dicen los calvinistas, y nadie puede creer para salvación para quienes Cristo no murió y a quienes predestinó a condenación eterna antes de que nacieran? Esto es una burla. Sin embargo, Sproul, Piper, MacArthur y otros líderes calvinistas moderados de hoy persisten en esta evidente contradicción. Además, ¿cómo pueden estas personas rendir cuentas justamente? ¿Cómo puede un parapléjico ser juzgado por no convertirse en un gimnasta de clase mundial o un hombre parir hijos o amamantar a los niños que da a luz su esposa? ¡Absurdo! Sin embargo, se nos dice que la justicia perfecta de Dios opera de esta manera. Trágicamente, la tergiversación del Dios del calvinismo ha causado a muchos alejarse de Dios como si fuese un monstruo. Al parecer, Dios ha creado a todos los hombres como incapaces de elegir buscarlo y creer en el Evangelio. La única esperanza está en Dios mismo, soberanamente regenerando al pecador, pero solo lo hace para un selecto número limitado y condena al resto para demostrar su soberanía y justicia. Tal es el mensaje del Tulip. Considerándose a sí mismo como uno de los elegidos, Piper encuentra gran gozo en el Tulip y no expresa ningún remordimiento por el destino predestinado de aquellos para quienes esta doctrina solo podría causar angustia eterna. Tenemos que volver a pensar nuestra doctrina reformada de la salvación para que cada miembro y cada rama del árbol estén cursando con el placer de la savia agustina. Debemos aclarar que la depravación total no es solo maldad y ceguera, y que la elección incondicional significa que la plenitud de nuestro gozo en Jesús fue planeada para nosotros antes de que existiésemos. No importa que la condenación eterna también fue planeada para otros, y que la limitada expiación es la garantía de que el gozo indestructible en Dios, infaliblemente garantizada para nosotros, solo los elegidos para quienes Cristo murió, por la sangre del pacto y la irresistible gracia, es el compromiso y el poder del amor de Dios. La perseverancia de los santos es la obra omnipotente de Dios para sostenernos.